mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Triste es el día de hoy ante la pérdida de la selección ecuatoriana, pero yo creo que existe todavía mucho entusiasmo, porque yo me quedo el día de hoy con las palabras de su director, en el que mencionó que apoya el trabajo de los chicos, un poco triste. Sin embargo, lo que manifestaba también es que ellos no deben nada a nadie y lo que ahora les toca es prepararse para ese tercer lugar. Así que ánimo para todos, y eso es lo que debemos poner todos los días, gran entusiasmo para realizar nuestras actividades, sobre todo mucha pasión y muchísimo amor en lo que nos gusta hacer. Recuerde que cada día es parte de su vida. Y hoy la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 13 grados sobre una máxima de 16 y una mínima de 7 grados. Recuerde que hoy le invitamos a que esté conectado con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, para que sea parte de este noticiario que tiene o que difunde información netamente cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país, así como también de otras instituciones y de otras organizaciones. El llamado que les hacemos el día de hoy es para que, si usted está realizando alguna actividad, sabemos que hay varias exposiciones en las que ya están participando también diferentes estudiantes que están saliendo de las universidades, ya artistas consagrados en música, también en danza, en todas las manifestaciones artísticas, en los comités barriales, que sabemos que llevan las tradiciones de cada uno de sus pueblos. Pueden marcar 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que ustedes están generando. Compártala a través del noticiario de Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Nos vamos de inmediato a conocer lo que hay en las calles y carreteras de nuestro país para que usted tome en cuenta en el momento de salir de su casa. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya listos para acompañarles en los próximos 120 minutos. Bienvenidos a la emisión número 110 de su informativo Zona Cultura, por supuesto en la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitiendo desde Quito, Ecuador, 100.9 FM y 940 AM. La página web también, por supuesto, www.casadelacultura.gov.es, dispuesta para usted. Recuerde que contamos con un sistema de audio y video y también con un sistema de archivo. Si no tiene usted la oportunidad por algún tiempo, algún contratiempo, de escuchar en vivo cada una de las producciones que se generan aquí en esta cabina, la puede escuchar también de forma diferido. Ingresa a esa página, en la parte superior dice Radio CCE. Ingresa a programación, Zona Cultura, y encuentra toda la programación, archivos, entrevistas, contenidos que se generan en este espacio informativo. 7:04 a.m, el pico y placa está operando en la ciudad de Quito. Hoy es día miércoles, corresponde a aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 5 y 6. La primera jornada desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. y la segunda desde las 16:00 a.m. hasta las 19:30 a.m. Novedades en el tránsito en la ciudad de Quito. Les debemos contar que los contraflujos sobre la autopista General Rumiñahui, Avenida Velasco Ibarra, Avenida Mariscal Sucre y Avenida 5 de Junio y Venezuela, que corresponden a las personas que ingresan a la ciudad de Quito desde el valle, como aquellas también que están cruzando la ciudad de norte a sur, por el la avenida Mariscal Sucre, ya están activados estos contraflujos, así que tenga usted muy en cuenta esto. A estas horas se prioriza el ingreso de los automotores de sur a norte de la ciudad, para que tenga usted ese tipo de información y se evite cualquier tipo de contratiempo. Por supuesto, le invitamos a que reduzca la velocidad y a respetar la señalética horizontal y vertical que tiene nuestra ciudad. Para el día de hoy, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos dice que la radiación ultravioleta en la parte interandina estará variando de 8 a 11 puntos, en la litoral de 7 a 11 puntos, Amazonía de 8 a 11 puntos y finalmente en la región insular, hasta el momento conocemos que estará en 9 puntos la radiación ultravioleta. Así que tenga en cuenta eso. Aquí en la ciudad, al menos en los alrededores de la Casa de la Cultura, podemos observar ya un cielo despejado, así que le invitamos a que se hidrate y que evite exponerse de forma innecesaria al sol, de manera especial de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Vamos a ver la situación de las vías de Napo, Pichincha, Georgiana. ¿Cómo están, Andrés? Buen día. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas a Zona Cultura. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. No se registran novedades hasta el momento. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones: por favor, utilizar el paso cebre, puentes peatonales, y a los señores conductores, hacer el uso de cinturón de seguridad y respetar a los peatones para que no haya accidentes. Bueno, mis estimados amigos, aquí están las novedades. Recuerde que hay probabilidad de lluvias de un 20%. Tenemos Quito bastante frío, así que salga preparado, ya sea para los intensos soles que tiene la capital de los ecuatorianos, así como también para las posibles lluvias. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por estar siempre conectados con nosotros. Titulares en Zona Cultura. Y este 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este jueves en la Sala Procesos estará un experimento acústico y visual en Cuenca. Alemanes escuchan experiencia ecuatoriana en el cuidado de las lenguas ancestrales. Los archivos históricos en la preservación y circulación de la memoria social se tratará en un conversatorio. Con el Festival Internacional de Música, Guaranda demuestra que es más que carnaval. Convocatoria y Becultura Vive de Apoyo a Redes 2019, fortaleciendo la articulación y el trabajo colaborativo. 84 años de la agrupación Alcohólicos Anónimos se celebraron ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Paisajes Íntimos de los Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador se aperturó aquí en la Casa de la Cultura. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nos presenta este miércoles 12 de junio Tierra Incógnita. La Secretaría de Cultura de Quito invita a participar de la Labo Best Festival 2019. Y en el ámbito internacional, le contamos que imágenes inéditas del Halconazo reconstruyen la memoria de México. 7:09 y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos también invitados aquí en los estudios de la radio. Simón Gangotena contará los poemas del tercer festival de música clásica en espacios inusuales, Música Ocupa, que se está desarrollando en la ciudad de Quito. Así que todos invitados a que no se desconecten para escuchar esta propuesta. Y en esta mañana nos acompañará el magíster Carlos Revelo, docente de pintura, y Ángeles Reyes, estudiante egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Nos acompañan para hablar sobre la exposición Paisajes Íntimos de los profesores y estudiantes de este Centro de Estudios Superiores que acaba de ser inaugurada en nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural, del científico ecuatoriano Cruz Márquez. Hoy nos acompaña el autor para conocer un poco de su obra. Aquí les presentamos esta propuesta tanto de información así como también de nuestros invitados que se dan cita tempranito para compartir con todos nosotros esa información de las actividades que van a desarrollar y también procesos de investigación que han realizado. No se desconecte porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo es generar conciencia e impulsar los cambios necesarios para que ningún niño o niña se vea privado de la posibilidad de acceder a la educación, la salud, la recreación y las libertades elementales. Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas de trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y realizar esfuerzos para erradicar esta realidad. El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra el trabajo infantil. En 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluían un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil. En particular, la Meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Este 2019, la Organización Internacional del Trabajo celebra 100 años promoviendo la justicia social y promoviendo el trabajo decente. La celebración de este día examinará los avances logrados a lo largo de los 100 años de apoyo de la Organización Internacional del Trabajo a los países para luchar contra el trabajo infantil. La protección de los niños se ha inscrito en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los primeros convenios adoptados se refería a la edad mínima en la industria. Asimismo, este año miraremos con especial interés la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. El Ecuador se ha planteado la meta de erradicar toda forma de trabajo infantil. Para ello, el Ministerio de Trabajo y la UNICEF han creado una alianza público-privada que se llama Red de Empresas para un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. Las empresas y organizaciones que participen se comprometerán e implementarán acciones para conseguir la meta de erradicar este erróneo tipo de trabajo. El propósito queda únicamente en nuestras manos, cumplir con los objetivos marcados. Cada año en nuestro país celebramos esta fecha cívica en escuelas, colegios e instituciones públicas y privadas, con actividades escolares, discursos, canciones, poemas, entre otros actos solemnes, con el propósito de recordar esta tarea pendiente de nuestra sociedad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana y 14 minutos. Este jueves 13 de junio a las 7 de la noche en la sala Procesos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI se llevará a cabo la apertura de la exposición Acústico, Sonoridades y Visiones del Agua. Una propuesta de la compositora Janet Alvarado y del artista visual Carlos Heredia, que se presentará en Cuenca. La obra interdisciplinaria Acústico compromete al espectador a ser parte de un proceso artesanal de construcción visual, sonora y musical, que tiene como propósito que la música no acompañe, sino que la música sea una fusión con el video, la misma que tiene un argumento, según lo expresó su creadora, Janet Alvarado. Tiene una escena que es el agua, el hielo, los fractales, es decir, de cómo se une cuando cae, cuando llega, y esto suena, estas vibraciones tienen sonoridades, y estas sonoridades no son solamente artísticas, sino están llenas de contextos, contextos sociales, contextos identitarios, porque en la imagen, además, que cuenta el agua cuando cae, que el agua cuando fisura una pared, estas imágenes también tienen algunos perfiles ancestrales. Estos perfiles de algunas culturas ancestrales ecuatorianas coinciden con algunos sonidos que yo he tomado para componer la obra, que son desde instrumentos también ancestrales, de estas mismas culturas, diga usted, Valdivia y demás. Y luego esto se ha hecho un proceso de tratamiento electroacústico para que coincida con una imagen y con un sonido que depende el uno del otro. Entonces, es como un rememorar, es como llamar la atención sobre la vitalidad del agua que suena. Cristóbal Zapata, curador invitado de esta exhibición, apelando al concepto de música acústica, nos cuenta que los objetos e impresiones acústicas que luego de ser filmados y grabados han pasado por un programa electrónico de animación para adquirir su forma final, y añade que los artistas nos introducen en una rica experiencia sensorial donde la escucha y la vista intercambian y alternan sus roles como las imágenes y sonidos. Digamos, esta de algún modo es una derivación, podríamos decir, de lo que fueron las experiencias de la música concreta, de la música electroacústica, ¿no? En las décadas del 40, 50 del siglo pasado, que indagaban, que exploraban justamente los nidos del mundo físico, margen ya del universo de lo musical propiamente dicho, de lo melódico. Estos músicos lo que se propusieron entonces era como ir haciendo una especie de catálogo, de repertorio, de estos ruidos que conforman nuestro entorno cotidiano. La artista Janet Alvarado invitó al público a experimentar diferentes tipos de sensaciones y emociones en esta experimentación. Porque, por ejemplo, el sonido es bastante curioso. Es bastante diferente a lo que uno puede considerar música, o lo que considera el medio de consumo, lo que sería música. Entonces, es justamente para proponer, para que la persona que ve y oye tenga nuevas sensaciones de la realidad. Esa es la idea. Y además, es una obra de arte que ha costado muchísimo trabajo realizar, porque es trabajada al milímetro. Y al milímetro de imagen y al milímetro, digamos, a la milésima de segundo. Entonces, la idea es que proponga otras realidades al espectador y al que escucha. Esta exposición, coordinada por la Bienal de Cuenca, cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUA y la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, entidad que dispondrá un equipo de estudiantes para asistir en la mediación de la muestra durante su permanencia hasta el 19 de julio. Continuamos con la información. Cambiamos de tema para contarles que en el marco de la celebración del Día Mundial de los Archivos, la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio realizarán el conversatorio El Sentido del Archivo Histórico en la Preservación de la Memoria Social. Este miércoles 12 de junio de este año, a las 5:30 en el Auditorio del Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre. La memoria de la nación, la memoria de las personas, de las instituciones en documentos. Estos documentos bien pueden ser textuales, gráficos, videos, etcétera. No hay soporte de formatos. El archivo conserva esta memoria para el uso y difusión, disfrute y conocimiento de la ciudadanía. Con esta definición de archivo histórico de Pedro Navas, miembro del Comité Regional para América Latina y el Caribe, del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, les contamos que el Museo Nacional del Ministerio de Cultura abrirá sus puertas para el conversatorio de los archivos históricos en la preservación y circulación de la memoria social. Pedro Navas, además, comparte con el noticiario de Zona Cultura los panelistas que estarán en este conversatorio. La presentación se lo hace desde la academia con un profesor que ha venido trabajando en medios audiovisuales, Mateo Manfredi. El profesor está en la Universidad Andina Simón Bolívar. Él aborda este tema de los audiovisuales. Hemos invitado también a la presidenta de la Asociación de Archiveros del Ecuador. Ella aborda una temática de cómo es la transición de los documentos y la importancia. Y tenemos a la investigadora Elena Novoa, que ella trabaja más bien en el tema fuentes documentales proveen a los investigadores para poder tener productos. Estos productos ya sean textos impresos, exposiciones, etcétera, un sinnúmero de elementos que desde la investigación los documentos permite hacerlo. Y Pedro Navas, que va a tratar el tema del programa Memoria del Mundo, como representante del Ecuador ante el Comité Regional de América Latina y el Caribe. La Subsecretaría de Memoria Social invita a la ciudadanía a participar de este evento que se propone fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de los archivos, base de sus derechos y de su identidad. Efectivamente, aún nos falta algunos pasos por cumplir en el término general de los archivos históricos. Me refiero a que todavía tenemos falencias económicas, falencias de conocer cuál es el principio, los fundamentos, la visión, el porqué y el para qué de los archivos. Entonces la misión desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio es fortalecerle estos bienes documentales, dando y proveyendo de las herramientas que requieren para su uso diario y trabajo permanente. En la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos ICA, en noviembre de 2007, se decidió establecer el 9 de junio como la fecha para la celebración del Día Internacional de los Archivos, conmemorando la creación del Consejo Internacional de Archivos en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO. El propósito de esta celebración es despertar la conciencia de la humanidad para la toma de decisiones y políticas públicas orientadas a promover la conservación y el uso de los archivos. 7 de la mañana con 24 minutos. En 5 días, 13 países se concentran en Guaranda para ser parte del Festival Internacional de Música 2019. La cita contará con varias actividades educativas y artísticas que se repartirán en toda la ciudad. Guaranda, tierra de altitud, ubicada a 2.668 metros sobre el nivel del mar, en plena serranía ecuatoriana, es conocida ampliamente por la alegría de sus carnavales, siempre llenos de coplas, comparsas, algarabía y mucha espuma. Esta estampa de ciudad marcada por el arte popular está cambiando. Desde hace 3 años, el Festival Internacional de Música Guaranda busca complementar la propuesta popular con algo de música clásica, universal y académica. En este 2019 se desarrollará la tercera edición del festival con la presencia de más de 80 músicos provenientes de Canadá, Estados Unidos, Panamá, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Chile, Venezuela, Brasil, Honduras, Guatemala, Perú, España y por supuesto el talento ecuatoriano. En declaraciones para los medios gubernamentales, William Valencia, director artístico, resaltó la importancia de producir por tercera ocasión el proyecto de intercambio cultural y educativo. Además, mencionó que el evento no solo se efectuará en Guaranda, también abarcará ciudades como Guayaquil y Quito en Ecuador, Popayán y Cali en Colombia. En el Festival Internacional de Música Guaranda 2019, esta localidad se posiciona como una ciudad artística, cultural y turística. La inauguración será el 17 de junio a las 5 de la tarde en el Parque Central El Libertador, con la participación de las bandas del municipio de Guaranda y de la prefectura de Bolívar. El martes 18 de junio tendrán un intercambio cultural en la unidad educativa Inti Churi. El miércoles 19 de junio, los profesores participantes ofrecerán un recital en el Salón de la Ciudad. El jueves 20, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, realizarán la presentación de Pequeño Beethoven y Camerata de Cuerdas del Nuevo Mundo, a partir de las 7 de la noche. El viernes 21, el público podrá apreciar la exposición pictórica Jaina, Pintando por un Sueño, de artistas plásticos bolivarenses en el Museo del Carnaval. Ese mismo día se desarrollará el concierto final con el ensamble de saxofones, Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Guaranda Bolívar y la Orquesta del Festival, a partir de las 6:30 de la tarde en el Museo del Carnaval. Finalmente, el 22 de junio, la fiesta y la alegría de la música se trasladará hasta Guayaquil, en el auditorio del Museo del Arte Moderno, a las 6:30, y el 24 de junio estarán en la ciudad de Quito, en el Museo de la Ciudad, a las 7 de la noche. Siete de la mañana con 27 minutos, continuamos con información. Las organizaciones culturales, comunitarias y pueblos originarios interesados en realizar encuentros, congresos, seminarios, festivales, ferias, coloquios y simposios pueden inscribirse en la convocatoria Ibercultura Viva para apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2019 a partir de este sábado 1 de junio. Los eventos deben ser realizados entre octubre del 2019 y mayo del 2020 con entrada libre y gratuita. La convocatoria está destinada a organizaciones y colectivos de cultura comunitaria y o a pueblos originarios que trabajan en articulación y de manera colaborativa con al menos otras 2 organizaciones y o colectivos en los países miembros del programa. Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Los proyectos deberán ser presentados por una organización o pueblo originario con personería jurídica sin fines de lucro, que quedará a cargo de la administración de los recursos. Cada proyecto podrá recibir hasta $5,000 y este aporte solamente podrá ser utilizado en gastos de producción y comunicación del evento. El monto total destinado a esta convocatoria es de $55,000. En el caso de organizaciones y o pueblos originarios del Brasil, solo podrán participar aquellos reconocidos y certificados como puntos de cultura, debiendo poseer inscripciones actualizadas en la plataforma Red de Cultura Viva. En el caso de organizaciones y o pueblos originarios de Ecuador, la persona responsable del proyecto deberá estar inscrita en el Registro Único de Actores Culturales, RUAC. Las inscripciones están abiertas en Mapa Ibercultura Viva desde el 1 de junio y lo podrán hacer hasta el próximo 15 de julio. Esta convocatoria está destinada a los agentes colectivos, pero el agente responsable de la inscripción debe ser una persona física. Aquella que ya tienen sus registros en la plataforma deben ir directamente a convocatorias y buscar por convocatoria Ibercultura Viva de apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2019 para iniciar su inscripción. Los representantes de organizaciones que aún no se registraron en Mapa Ibercultura Viva deben inscribirse inicialmente como agentes individuales, es decir, personas físicas, y luego hacer el registro de agente colectivo con los datos de su organización comunitaria, punto de cultura. Una vez que tengan los perfiles de agentes registrados, deben dar un clic en convocatorias y buscar el archivo que aparece con el título en español para iniciar su inscripción. En este archivo se encuentran las bases, el formulario y los adjuntos que deben ser rellenados y enviados en el acto de inscripción. La Unidad Técnica de Ibercultura Viva y el Consejo Intergubernamental del Programa estarán a cargo de las dos etapas del proceso de selección. Entre los criterios que serán tomados en cuenta en la evaluación de los programas se encuentran la adecuación a los objetivos estratégicos del programa, los impactos artístico-culturales, económicos y o sociales, la experiencia de la red o colectivo proponente, la propuesta técnica presentada y la coherencia y adecuación del presupuesto y del plan de trabajo. Siete de la mañana y 7:31, hacemos nuestra primera pausa de la programación. Al volver, estaremos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de la Ciudad de Quito. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Mujer sin silencio, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, que a través de la música, la danza y el teatro, nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio y a la vez a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Donación sugerida, $7. Preventa, $5. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, nos vamos con nuestro primer contacto, agradeciendo también por hacer uso de este espacio que les ofrecemos en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, me llamo Eduardo Florencia, soy pianista. Qué gusto, Eduardo. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Tenemos entendido que usted tiene una actividad que la desea compartir con los que son parte del noticiario de Zona Cultura. Sí, muchas gracias y muy amables por el espacio. Quisiera difundir un recital de piano de música ecuatoriana que se va a llevar a cabo hoy en la noche a las 7 p.m. en Casa de la Música. Perfecto, bueno, este recital lo dará usted. ¿Hay algún otro detalle más de este recital? No, realmente yo lo que podría acotar es que es música académica de nuestros grandes compositores, sobre todo de Luis Humberto Salgado y de Gerardo Guevara, porque tenemos en nuestra cultura a veces el olvido histórico, esa tendencia a tener música buena allí guardada, empolvándose. Y a veces sucede que, por ejemplo, llegan personas de afuera, se la llevan y la interpretan, y nosotros mismos, teniendo este patrimonio, no lo aprovechamos. Estos temas musicales son musicalizados por usted o son parte de los acervos que existen en nuestro país. No, claro, son parte del patrimonio cultural de la nación. O sea, es la obra de Luis Humberto Salgado, unas obras para piano, y obras del maestro Gerardo Guevara, que todavía se encuentra vivo, por suerte. ¿Qué podemos decir de estos grandes compositores ecuatorianos cuando hablamos de música fusión y también de otros géneros musicales? Bueno, a ver, más que música fusión, es una aproximación a la cosmovisión andina desde una perspectiva académica, y obviamente el enfoque, por dada su naturaleza, trata de lograr ciertos nexos que no se dan, pues obviamente por su naturaleza también, en la música europea. Entonces, eso lo hace como curioso en el color armónico y lo hace interesante en el ámbito de la melodía y del manejo estructural que le dan los compositores a este tipo de sonoridades. Bueno, sabemos que hay autores como los que usted nos acaba de mencionar que desde hace mucho tiempo pues han venido ya trabajando en temas musicales que tienen que ver con el mundo académico y que obviamente enriquece el acervo de nuestro país. Sí, claro. Bueno, de hecho, este concierto que usted lo va a realizar, ¿se encuentra de pronto dentro de qué etapa que realiza la Casa de la Música? Ah, la Casa de la Música prepara algo que se llama Ciclo de Pianistas Ecuatorianos. Y en esta ocasión, bueno, ellos han tenido la gran gentileza de invitarme y decidí no ir con lo típico que iría un pianista, por ejemplo, con Beethoven, un Brahms, un Tchaikovsky, qué sé yo, sino cambiar en esta ocasión de repertorio y presentar nuestras propias cosas que valen la pena. Bueno, cuando hablamos a veces de música académica, perdone que le robe un poquito más de tiempo, Eduardo, creemos, como usted acaba de mencionar, que vamos a escuchar las grandes obras, porque no sé si le pasó a usted, hubo una época en la que quizá no se tomaba en cuenta a las composiciones ecuatorianas, sino que tenía que ser precisamente de los grandes de la música clásica. No sé si usted tuvo esta experiencia o si le dieron la oportunidad de que pueda aprender de nuestros compositores. Bueno, la verdad es que sí viví un poco de eso, ya que usted lo menciona, me parece acertado el tema, porque sí, sí lo pasé. Y luego cuando ya uno va creciendo, ¿no? Va pasando el tiempo, uno se topa en la vida con ciertas cosas. Me topé con esta música y luego me doy cuenta de que esta música no tiene favor que pedirle a mucho del repertorio europeo. Entonces ahí aparece la pregunta, ¿y por qué no se ejecuta esto? ¿Por qué siempre está olvidado? O sea, ¿cuál es el complejo o qué es lo que determina que no se toque por lo general Salgado? Son las nuevas generaciones, las actuales, las que les han perdido el miedo a interpretar esta música. Pero antes estaba incluso prohibido en el Conservatorio Nacional, mal que yo lo diga, pero eso es algo que me consta porque lo vi. Perfecto, no creo que le haya sucedido solamente a usted, desconocíamos de eso, pero tenemos entendido que en la actualidad ya lo están haciendo, están retomando las grandes composiciones de nuestros talentos ecuatorianos. Así que sí, finalmente le dejo el micrófono a usted para que haga la invitación, para que la gente que es parte de Zona Cultura pues tome nota, pueda darse cita a este ciclo de pianistas que se está desarrollando en la Casa de la Música. Muchas gracias, muy amable. Hago la cordial invitación, querido público, al recital de hoy en la noche a las 7 p.m. en Casa de la Música, sobre música ecuatoriana de corte académico. Los compositores serán básicamente Luis Humberto Salgado Torres, nuestro más grande compositor, y el maestro Gerardo Guevara. Así es, muchísimas gracias a usted, Eduardo. Éxitos y bueno, pues muchos ecuatorianos se estarán dando cita a compartir con la música de nuestros grandes compositores ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Y ya nos vamos con la información de la casa. La sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución acogió la tarde de este martes la sesión solemne en la conmemoración a los 84 años de la agrupación Alcohólicos Anónimos. Durante esta jornada se recordó el trabajo realizado a lo largo de los años y se entregó reconocimientos a quienes aportan a esta organización. Con ese labor tendido de una cadena de recuperación que hoy es tan significativa y tan prometedora para el futuro. Tiene un único objetivo, ayudar a otro alcohólico a recuperarse de su enfermedad. No se le requiere nada al alcohólico que se dirija a nosotros, salvo el deseo de recuperarse. No se le somete a ningún requisito para ser miembro. No hay honorarios ni cuotas, ni se le ve obligado a creer en un punto de vista religioso. No somos evangelistas ni reformadores. Y como nos lo cuenta Jorge, uno de los AA, perteneciente al Servicio de Unidad de Recuperación de Alcohólicos Anónimos, esa es la fuente principal del trabajo que realizan y reciben de parte de esta organización. Este es el Servicio de Unidad AA de Recuperación de Alcohólicos Anónimos, Comité de Área número 3, Pichincha, Región B. Su política destaca como una comunidad de hombres y mujeres que comparten mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Como único requisito planteado para ellos es el deseo de dejar la bebida y formar parte como miembro activo de esta organización. Lineamientos puntuales determinan a esta agrupación con elementos que no condicionan a la persona. Nuestras 12 tradiciones no son más que lineamientos que ayudan al funcionamiento de los grupos y garantizan la unidad y el respeto de los miembros. Los grupos que nos apegamos a estos principios somos grupos tradicionales. En los mismos no se retiene a ninguna persona contra su voluntad. Las reuniones son de puertas abiertas, o sea que puede entrar y salir la persona en el momento que lo desee. Y las reuniones duran de hora y media en promedio. Como Plan 24 Horas de esta organización, destacan que no hacen promesas y no dicen no beberemos nunca más. En lugar de eso, tratan el Plan 24 Horas, en el cual se concentran en mantenerse sobrios durante 24 horas presentes, tratando siempre de vivir un día a la vez. Santiago, por su parte, nos comenta lo que significa para ellos el recordar el aniversario número 84 de su agrupación. Hoy estamos celebrando los 84 años de nacimiento del programa de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Pues sinceramente esto se da en muchos países, porque esto es a nivel mundial, pues y tiene un significado muy grande para nosotros los alcohólicos, porque de este programa depende nuestras vidas y las vidas de los que vendrán a continuación, ¿no? Cada uno de los integrantes de los AA saben lo que es ser un adicto al alcohol y no poder cumplir con las promesas de dejar de beber. No se consideran terapeutas profesionales, sino capacitadores que ayudan al otro a recuperarse del alcoholismo. En cada una de sus reuniones, que les toma una hora con 30 minutos aproximadamente, hablan cada uno de sus experiencias y, por supuesto, alientan al otro a dejar de lado la bebida. Finalmente, Galo nos presenta su caso como testimonio de vida de cómo puede cambiar una persona con predisposición favorable. Información llevamos en todo el mundo, repito, y aquí en el Ecuador, en Pichincha, tenemos muchos grupos donde nuestras vidas han ido cambiando, nuestras vidas han ido mejorando en todo aspecto. Y lo que es más, como esta es una enfermedad de contagio familiar, esto queda a la familia bastante deteriorada. Y qué alegría seguir festejando día a día. Solo por hoy no bebemos, nada más. Cumplimos muchos años y esta fiesta es a nivel mundial. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el aniversario número 84 de la organización Servicio Unidad de Recuperación, Alcohólicos Anónimos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 46 minutos. La noche de este martes se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura la exposición denominada Paisajes Íntimos, un trabajo de los estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Esta es una muestra colectiva de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y presentan trabajos en base de lo realizado por sus maestros. Soy Lorena Naranjo, soy de la Universidad Central de la Facultad de Artes. Estamos exhibiendo Paisajes Íntimos, una muestra de estudiantes y profesores de la Facultad de Artes. Exhibimos una muestra de paisaje donde podemos apreciar cada perspectiva de cada artista, lo que pensamos, lo que sentimos y lo plasmamos en nuestras obras, así que sean bienvenidos. Y esa es la obra que llegó anoche hasta la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura con los egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Paisajes Íntimos es la muestra colectiva producto del trabajo de los estudiantes egresados 2019 y docentes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central. La muestra colectiva es producto del trabajo de los estudiantes egresados 2019 y docentes de la carrera de Artes Plásticas de esta universidad. Yo soy Gabriela Columba, yo presento dos trabajos. El uno es un paisaje urbano del centro histórico, el otro es un paisaje rural de Machachi. Ambos son perspectivas que uno vive frente al paisaje, trata de representar mediante el dibujo, mediante trazos, gestos. Yo uso dos técnicas, la de rapidógrafo, que es una muy minuciosa, lleva bastante tiempo el hacerla, y la otra son lápices de color. Me encanta mucho el color y sobre todo verlo reflejado en la naturaleza. La muestra colectiva que presentan estos estudiantes y sus alumnos contiene paisajes variados, con particularidades distintas que cada uno tiene un detalle en especial. Así lo relata la alumna Rebeca Guachamín. Yo presento ahora son dos paisajes, uno es la calle 24 de Mayo y otro es una vista desde a la iglesia de la catedral desde la puerta del Museo de San Francisco. Yo manejo dos técnicas que es el rapidógrafo y la plumilla. La muestra pictórica Paisajes Íntimos parte de un ejercicio académico que busca poner en evidencia el dominio de todos los elementos concernientes a la práctica profesional de las artes. En ella se implica dibujo, pintura y grabado. Estos y más detalles destacó a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la licenciada Elita Mena, guardarreserva de la colección de instrumentos musicales de esta institución. En esta muestra encontraremos dibujos, pinturas, grabados con diferentes técnicas como lápices de colores, rapidógrafos, óleo, xilografía, en donde se observa el proceso creativo y disciplinado en cada una de ellas, conjugadas por el punto, la línea, el volumen, el color, la perspectiva, elementos necesarios en el proceso creativo y formativo de todo estudiante de arte y futuro artista. 10 artistas fueron quienes presentaron su trabajo, entre ellos Magíster José Cela, Guadalupe Pérez, Carlos Revelo y los alumnos Diego Moreno, Rebeca Guachamín, Diana Quito, Ángeles Reyes, Lorena Naranjo, Gabriela Columba y Josabat Cabezas. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la exposición de los alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en la Sala Joaquín Pinto hasta el próximo 6 de julio. Invitados todos a disfrutar de esta muestra Paisajes Íntimos. Es una exposición de estudiantes y docentes de la Facultad de Artes, donde podemos representar diferentes perspectivas y vivencias que tenemos como artistas hacia el paisaje. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:50 a.m. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nos presenta este miércoles 12 de junio la presentación artística de danza Tierra Incógnita, una recopilación de música y danzas latinoamericanas. El Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el apoyo del Instituto Nacional de Danza, Colegio de Arte Frederick Axton, tienen el agrado de invitar a la presentación artística de Danza Tierra Incógnita. El Instituto Nacional de Danza, Colegio de Arte Frederick Axton, se creó el 27 de septiembre de 1974, mediante resolución ministerial número 3521. Además, es el primer colegio de danza que se creó en el Ecuador, y en esta ocasión nos presentan un fragmento del proyecto Mapa Cultural de Danzas Latinoamericanas con música y danzas de la República de Chile. Los bailes típicos de Chile son expresiones folclóricas con motivaciones religioso-festivas o recreativas que se fueron gestando durante el proceso de formación de la nación chilena. Las danzas y bailes típicos chilenos están agrupados por zonas como norte, centro y sur, donde se destaca la cuenca, que es el baile nacional de Chile, el pequén, el pericón, la mazamorra, entre otros. A través de estas manifestaciones populares se expresa la identidad nacional. Así también se crearon los llamados bailes de tierra, los que ejecutaban las clases bajas de la población y que se distinguían de los bailes de salón, como el minué y las contradanzas. Todos estos tipos de baile se presentarán este próximo miércoles 12 de mayo en el Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a partir de las 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 54 minutos, continuamos con información de nuestra ciudad. Rapsodia Teatro es un espacio que cuenta con las facilidades para que artistas y colectivos de danza puedan presentar sus propuestas al público. Este espacio está ubicado en el sur de la capital y presenta con una amplia agenda de eventos artísticos y culturales. El sur de la capital cuenta con un nuevo espacio para el arte y la danza. El sur de Quito cuenta con un espacio para el arte. Rapsodia Teatro es un lugar pensado para que los artistas y los grupos de danza que quieran presentar sus propuestas artísticas al público lo hagan con toda facilidad. El teatro se encuentra ubicado en las calles Francisco Coronel S1068 y Luis Iturralde. Michelle Pérez, directora de Rapsodia Teatro, nos cuenta sobre cómo nace este espacio. Rapsodia Teatro nace desde una necesidad que tenemos, como yo dirijo aparte de la compañía Danza Nuestras Raíces, y necesitábamos un espacio permanente donde poder presentarnos. Entonces, con mi compañero Juan Carlos Chávez, decidimos montar este espacio en el sur, primero porque nos servía a nosotros para poder hacer nuestras funciones permanentes, y segundo, porque en el sur, que nosotros hemos trabajado ya durante bastantes años, no existían este tipo de espacios para el arte. Entonces ahí fue que dijimos que sería una buena opción acercar el arte acá al sur de la ciudad, porque por lo general siempre nos tocaba ir hacia el centro norte o norte a presentarnos o a ver este tipo de eventos. ¿Dónde puede el público informarse de los eventos que Rapsodia Teatro prepara? Nosotros preparamos una agenda mensual. Todos los meses nosotros tratamos de que el espacio esté ocupado. Entonces siempre antes de que se acabe el mes o máximo la primera semana de cada mes, ya tenemos lista la agenda para presentarla al público y que ellos puedan escoger el evento al que quieren asistir. La agenda nosotros la publicamos en nuestra página de Facebook, que está como Rapsodia Sala de Artes Escénicas, y en Instagram estamos como Rapsodia Teatro. En estas dos redes sociales nosotros publicamos siempre nuestros eventos y las agendas con piezas mensuales. También al público que va viniendo le enviamos vía WhatsApp o vía correo electrónico los eventos que seguimos programando, si es que ellos desean asistir. Para finalizar, Michelle realiza una cordial invitación al público. Bueno, Rapsodia es un espacio, como les comentaba, que está ubicado en el sur, en el centro sur de Quito, porque estamos más o menos por la Tribuna del Sur, y queremos hacerle la invitación a todo el público que se encuentre en este sector a que asista a nuestros eventos. Nosotros tenemos eventos para todo tipo de público, eventos para toda la familia. Entonces la invitación está abierta para todo el mundo, para todas las personas que quieren observar o que quieran ver arte, más allá de las pantallas, que quieran estar cerca de los artistas y sentir la sensibilidad que ellos expresan en sus obras. Reportó para Casa de la Cultura César Caiza Panta. Siete de la mañana con 57 minutos. En el marco de los 150 años de la fundación de la Universidad Politécnica Nacional, la Orquesta de Cámara Luciano Carrera Galarza organiza el 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. En este evento participan flautistas y músicos invitados de diferentes partes del país y del mundo. A continuación, más detalles de este evento. Recitales y conciertos como homenaje a los 150 años de fundación de la Universidad Politécnica Nacional. Como un homenaje a los 150 años de existencia de la Universidad Politécnica Nacional, la compañía Orquesta de Cámara Luciano Carrera Galarza organiza el Festival Internacional de Música denominado Flautistas en el Centro del Mundo. En este evento participarán flautistas y músicos invitados de diferentes partes del país y del mundo. Debido al alto nivel que poseen los artistas que participarán en este festival, el Ecuador se ha convertido en uno de los referentes musicales internacionales. Luciano Carrera nos brinda más detalles sobre el 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. Sí, contarles que estamos celebrando el Festival número 28 aquí en el Ecuador, Festival Internacional de Flautistas, que tenemos el privilegio de recibir invitados de alto nivel, que realmente nos motiva enormemente que podamos compartir con nuestro público y nuestros alumnos. Esto es realmente una participación directa de nuestros amigos músicos. Esto es una fiesta, como nuestros amigos lo calificaron, que es uno de los encuentros donde más se comparte, ¿no? Es una reunión de amigos de todos los países del mundo que hemos logrado tener y que nos identificamos con lo que nos gusta, el amor a la música y a la flauta. El maestro Luciano Carrera invita al público a asistir a los siguientes recitales y conciertos que se realizarán en el Teatro Politécnico y en la Casa de la Música, los días 12 al 15 del presente año. Hemos decidido hacer hoy y mañana los conciertos de cámara en esta sala, que tiene, es una sala bastante íntima, ¿no? No es enorme, pero tiene un buen piano y tiene las comodidades del caso. El jueves estamos haciendo un concierto de gala ahí en el Teatro Politécnico con la Orquesta Joven del Ecuador, y tenemos la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se van a hacer dos conciertos, un estreno de Wilson Haro, que lo ha dedicado a Rocío Lima, ella será la solista, y también Magda Sherman, que toca concertino de Cecilia Chaminade, una compositora francesa. Y bueno, y el sábado a las 4 de la tarde en el Teatro Politécnico hacemos el concierto de clausura con la participación de la coral del festival. Bueno, este es el concierto de la coral del festival el sábado a las 4 de la tarde, y con eso hacemos el concierto número 9 de clausura. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta.